Después de este gran partido entre Argentina y Venezuela, tenemos el honor y el placer que nos acompañen los campeones americanos, por primera vez Venezuela con la medalla de oro. Su director técnico Néstor García, su armador Heiser Guillén, ambos emitirán su comentario inicial acerca del partido y el torneo, y luego abrimos paso a las preguntas. Adelante, Néstor. Bueno, muy buenas noches, Álvaro, muy buenas noches a todos. La verdad que esto es algo demasiado grande para nosotros. Mínimos, y nos preparamos para buscar un lugar, una clasificación, pero yo creo que el equipo se encontró con y sintió, gracias a su defensa, que podíamos llegar a más, y lo agarramos con los dientes, con uñas, con las manos, todo para pelearlo. Esto es lo más grande que ha ganado el básquet venezolano. Entonces nosotros no, es como que no tenemos una magnitud de lo que hemos hecho, porque después de todo una historia, el cuerpo técnico y estos jugadores, lo que han hecho estos jugadores en este torneo ha sido jugarle igual a grandes potencias, y lo logramos. Muchas gracias, Néstor. Heister, por favor. Primero que nada, tengo que expresar que me siento muy feliz por el torneo que tuvimos como equipo. Fue una gran preparación, nos deja aprendizaje que creyendo en nosotros mismos podemos llegar hasta donde uno se lo propone. Y nada, bastante feliz, no tengo palabras como describir este logro que tuvimos, que llenamos de alegría a todo un país. Eso no se hacía hace, en el baloncesto no se hacía hace mucho tiempo, y me siento orgulloso del equipo de trabajo que tuvimos aquí en la selección. Muchísimas gracias, Heiser. Preguntas, por favor, para Néstor o Heiser en ambos costados. Comenzando con la izquierda, por favor. ¿Qué tal? Felicitaciones a los campeones. Raúl Dafunquio Picasso, de Santa Fe, Argentina, es mi nombre. Y quería consultar por dónde pasó el destrave del partido a favor de Venezuela, con un comienzo en el cual el equipo de Hernández le sacó 11 puntos, pero con el correr de los minutos, como el mismo Hernández dijo recién aquí en conferencia, el juego fue decididamente todo de Venezuela. ¿Por dónde pasó ese ajuste táctico que hicieron ustedes? Bueno, a mí me parece que nosotros, si no defendemos, no podemos jugar al básquet. Entonces, el inicio de Argentina, un equipo con tantas finales, arrancaron derecho, y nosotros, yo creo que nos quedamos un poquito pegados en la gran victoria de ayer. El equipo vuelve defensivamente, nosotros rotamos muchos jugadores para que todo el mundo tenga intensidad, y me parece que a través de los ajustes defensivos y de pelotas que recuperamos, pudimos anotar algunos canastos corriendo, y ya nos liberamos, ¿no? Después de un partido parejo, podía ser para cualquiera. Muchísimas gracias.